durante toda esta Semana Santa y estos primeros días posteriores a la Semana Santa, parece que se ha exacerbado la situación de violencia en el país, porque hay toda clase de noticias terribles, ¿no? Y esta última verdaderamente es algo que asusta más, porque no son unos malandros que con un carro arrollan al policía porque los está deteniendo y tienen ellos problemas, pero que está la preocupación de caer en manos de la policía. No, supuestamente es un estudiante, o son unos estudiantes. Gobierneros, por lo que dice la gente, que los ha identificado, a cuatro por lo menos que han sido ya identificados. Entonces, teóricamente debería ser una persona, por lo menos el conductor, una persona normal, un estudiante normal, que comete un crimen como ese, porque si uno observa bien el video, da la impresión de que de verdad lo hace con toda la intención, ¿no? De ir en contra a donde están los policías y arrollarlos.